espacios para la vida. Pero nosotros no nacimos para conseguir los bienes de este mundo. Son simplemente medios. Son simplemente medios para un propósito más alto, mayor, más importante, más duradero de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Es que nosotros creemos en el tiempo y en la eternidad a vivir como hijos de Dios. Si pedimos el pan, porque lo quiere en definitiva de Dios, mandamiento de santificar la fiesta. pan de cada día. Y hoy, danoslo hoy. Cristo en el Evangelio dice: a cada día le basta con su pan. Cristo por esto no nos manda a ser despreocupados, carecer de previsión, de prudencia, no, no. Es necesario pensar en el día de mañana y en el día de pasado mañana. Sobre todo el padre de familia que tiene su responsabilidad de la familia, tiene que pensar en que los hijos tengan con qué afrontar los problemas de salud, de educación. En la medida que